Cuando hablamos del tema de sequía, estamos insistiendo, pechando de manera más contundente quizás, en el tema de la aprobación de la semilla que ya se ha presentado con tolerancia a la sequía, en este caso en la producción de soya, ¿no? Ayer, como noticia también ya de manera oficial, nos decía el ministro que ya está conformada el Comité de Bioseguridad, que era lo que nosotros habíamos pedido siempre, ¿no? Estamos esperando sus primeras reuniones, que ellos se van a convocar a la cabeza de la viceministra de Medio Ambiente, la compañera Silva. Entonces creemos que es de poder hacer la revisión correspondiente, estaríamos hablando de que en la próxima campaña quizás ya estemos produciendo con la semilla genéticamente modificada con un evento nuevo más. Y es un avance importante para poder permitir de que el sector campesino pueda surgir, ¿no?, con la producción. Claro que sí, nosotros hemos dejado claro de que si bien Bolivia introduce ya en el mundo de los transgénicos a partir del 2005 de manera formal, pero en un evento que no ayuda a mejorar el rendimiento ni ayuda a quizás tener tolerancia a la sequía. Sí, el evento que tenemos simplemente nos ayuda a controlar lo que es la hierba, ¿no? Con la tolerancia al glifosato. En ese sentido, queda demostrado en el tiempo de que no hemos podido aumentar nuestro promedio de producción justamente porque los eventos no vienen para incrementar el rendimiento. El nuevo evento que queremos que venga, queremos que tenga tanto resistencia a la sequía o tolerancia a la sequía, como en el aumento de rendimiento. Estaríamos hablando de tres eventos apilados que estarían en una misma semilla. Entonces ya está conformado este Comité de Bioseguridad. Sí, en informaciones, ayer en la reunión que tuvimos, el ministro fue claro y dijo que ya este comité estaría conformado, que han tenido ya incluso una reunión informal y están esperando tener ya reuniones formales que le han dado la atribución de convocarlas a la viceministra de Medio Ambiente.